Vamos a saludarlo porque ya lo tenemos en línea, el médico veterinario Ignacio Diribarne, que es el director de Asuntos Agropecuarios del municipio de Tandil. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien, Ignacio. Bueno, hemos tenido un fin de semana extra largo, ¿no? Tomando lo que es la Navidad, Año Nuevo, y ya nuevamente para darle impulso a lo que es esta última semana del año 2020. Es así, Isabel, y bueno, ya estamos acá, al pie del cañón. Al pie del cañón. Bueno, Ignacio, en las últimas horas, la semana pasada, nos enterábamos de que había salido una firma que era muy esperada. En este caso, faltaba una firma del OPDS para poder comenzar con la actividad en el CAT, el Centro de Acopio Temporario de Envases de Fitosanitarios. ¿Es así? Es correcto, Isabel. Sí, la verdad que, como vos bien sabés, muchos, ya más de un año, yo diría 2 años, esperando el Centro de Acopio Transitorio, al cual se me prometió el primer día cuando atendí a Campo Limpio 9 meses, que iba a ser un símil a un embarazo. Sí. El embarazo fue bastante más largo, muy símil a un elefante. Sí. Pero bueno, tuvieron razón igual, fue un embarazo de elefante. Pero finalmente, a últimas horas del miércoles, bien digo, recibí de tanto de Reciplas, el señor Correa, que es el presidente de la empresa Destino Final, que ha asumido la habilitación acá en Tandil, como del representante hoy de Campo Limpio local, el ingeniero Julio Pagola, que eso se había dado, y bueno, finalmente ya está en cuanto a documentación todo listo. Será cuestión de, en el día de la fecha, mañana, lograr lo que habíamos dicho ya hace unos 4 o 5 meses, cuando era inminente que iba a salir, ¿sí? De que no debiéramos hacer una reunión, obviamente va a ser por Zoom, por el hecho de, en el contexto de pandemia, donde puedan estar todos los representantes, todos los que tienen que ver con esto. Y cuando digo todos, es el OPDS, Campo Limpio, la empresa que está haciendo, habilitando el local acá en Tandil. Obviamente, después te voy a pedir 2 minutitos para explicar bien, es una habilitación del Centro de Acopio Transitorio provisoria, nada que ver con aquellas que vimos en su momento con las cartas de intención que firmaba el intendente cuando Campo Limpio le solicitara un terreno. Y bueno, la idea es hacer una reunión con todos los integrantes, donde esté el sector agropecuario también, donde esté SEDASABA, que es la cámara o la asociación que nuclea todas las agronomías, que es una asociación provincial. Ajá. Donde se deje bien claro cuál es la función de cada uno, ¿no? Sobre todo el haber tenido tantas idas y vueltas, a veces se confunde o no se tiene conocimiento con detalle lo que es la ley. Pero bueno, acá estamos. Bueno, esto se pondría en funcionamiento en algunos días, digamos, ya está la firma, tengamos en cuenta que tenemos feriados nuevamente por delante, pero en algunos días más ya estaría habilitado. Sí, abierto, quiero decir. Sí, en principio lo que vamos a hacer es, hoy me voy a comunicar con Roberto Correa nuevamente, veremos de reflotar esa reunión. No me voy a acordar ahora el ingeniero presidente de SEDASABA, que se había ofrecido gentilmente a gobernar y a coordinar esa reunión. Lo había hecho con mucho éxito, creo que en la zona de Pergamino, donde lo dejé claro para arrancar y no tener después que dar ningún tipo de explicaciones. Obviamente es un logro importante tener esto, donde ya tenga el destino, los envases, y empezar a mejorar. Ignacio, operativamente, para el productor que nos está escuchando, ¿cómo va a ser el funcionamiento? El Bueno, es muy importante para mí en lo siguiente. Todos los productores, según la ley, más o menos lo que ahí se expresa, todos los productores van a comprar en un bidón, ¿sí? Uh-huh. El producto fitosanitario que está dentro, ¿sí? Uh-huh. No compró el plástico no es de él, ¿sí? Uh-huh. Él compra el producto, utiliza el producto y tiene la responsabilidad de acercarlo a un centro de acopio transitorio y ahí logrará un certificado avalado por OPDS de que él entregó eso. De que, claro, de que devolvió el envase. Exactamente. Uh-huh. La trazabilidad, que también, o sea, todo esto, cómo se ve reflejado con lo que es un seguimiento a través de la trazabilidad. Uh-huh. Eso es de esperar que sea inminente, que venga por Senasa, ¿sí? A través del CUIT del productor, ¿sí? Por el sistema donde hoy hace la mayoría de los trámites el productor, que si no cierro en las siglas el CICSA. Uh-huh. Que va a tener también la posibilidad de reflejarlo ahí. Uh-huh. Eso va a quedar reflejado ahí, es decir, el productor va a tener, va a quedar reflejado la cantidad de producto que compró y cuántos son los envases que tiene que devolver, que retornar al CATA, al Centro de Acopio Transitorio, y creo que tienen un plazo estipulado, ¿no?, para la devolución de ese envase. Es correcto. Para el año, para el inicio, se está hablando de un año. Uh-huh. Yo creo que eso va a tener un lanzamiento, eso va a tener definiciones de lo que en el lanzamiento va a haber algunas definiciones, como por ejemplo, aquel que compra el producto y después por algún motivo no lo utilizó. Uh-huh. O sea, va a tener un tiempo donde él puede rendir que lo entregó a un centro de acopio transitorio o que lo tiene en un nodo propio, en un nodo privado. Sí. O también, hablando con las agronomías, muchos productores dejan el producto en depósito de la agronomía. Claro, mismo. Claro. Eso, va a haber alguna forma de asentarlo en el sistema. Uh-huh. Recordemos, ¿dónde está ubicado el CAT aquí en Tandil, el centro de acopio transitorio? El centro de acopio transitorio va a estar ubicado camino al relleno sanitario, ¿sí? Uh-huh. La primer calle que sale a la izquierda, puntualmente lo que todos conocen, depósito Cholo. Uh-huh. De la familia Ramil. Sí. Sí. Él, dentro de sus instalaciones, que chatarrería, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tiene en un galpón grande, en el final, ha habilitado las instalaciones para el depósito. Uh-huh. ¿Y eso va a tener un horario de...? Sí, eso es. En principio, cuando era inminente que ya arrancábamos, uh-huh, pandemia de por medio, había puesto de 9 a 5 de la tarde. Ahora, la verdad que no... O sea, seguramente pasaron más de 5 meses. Sí, sí. Ya se salía. Y finalmente eso se irá a definir en el transcurso de estos días. Uh-huh, uh-huh. Bien. Como te decía, hoy te robo dos minutitos. Sí. El centro de acopio transitorio de Tandil, que se inició las gestiones con Campo Limpio con su presentación allá por julio del 2018, donde Campo Limpio iba a instalar un centro de acopio transitorio modelo. Sí. ¿Sí? Para reflejar en la zona. Se hizo todas las tareas administrativas, se logró la cesión de un terreno en comodato para Campo Limpio. Uh-huh. Pero que allá por marzo, ¿sí?, Campo Limpio desestima la instalación de ese centro modelo para habilitar uno. Uh-huh. ¿Sí? Por el privado, que ahí es donde aparece la firma Reciclar. Claro. ¿Sí? Que está de alguna manera asociada, la verdad que lo desconozco, es un trato privado con la empresa Ramil. Uh-huh, uh-huh. Bien, bien, que es, digamos, el depositario final es esta empresa Reciclar. justamente ellos son depositario final, tienen otro centro de acopio en la provincia, como es Juárez, creo que otro es América, uh-huh. Y hay otro, algún otro más, que creo que ellos también han habilitado en forma privada. De alguna manera también para darle agilidad. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Y aparentemente esto que nos pasó a nosotros no somos los únicos. Uh-huh. Entonces la firma Reciplat, que necesita el plástico, ese insumo para uh-huh. el reciclado, vio la posibilidad también de ir habilitando algunos en forma privada. Bien. Y ellos sí tienen la empresa destino final en Lanús, uh-huh. Donde procesan este tipo de plástico que terminan siendo van para tienen otra utilidad. Sí, eso tienen destinos específicos luego de tratamientos específicos también. Uh-huh. La verdad que ahí no quiero hablar desde el desconocimiento, pero bueno, el estar habilitados como destino final para este tipo de envases nos deja tranquilos. Es verdad. Bueno, en breve entonces ya va a estar abriendo lo que es este centro de acopio transitorio, este CAT, aquí en Tandil, para lo que son los envases de productos fitosanitarios. Y el próximo 5 de enero, Ignacio, vamos a tener aquí en Tandil una jornada muy importante en lo que tiene que ver con la aplicación, tanto terrestre como aérea, de agroquímicos. Sí, o sea, es una calibración y aplicación, uh-huh. una calibración de los equipos, tanto terrestre como aéreo, uh-huh. ¿sí? Para luego ser, ¿cómo es?, emulada, utilizada con los agroquímicos. En esta prueba puntualmente es con agua. Uh-huh. En sí es la calibración de los equipos para poder ser utilizados de una forma responsable y de alguna manera disminuir el riesgo en las aplicaciones de los fitosanitarios y puntualmente en las zonas periurbanas, de alguna manera también los lugares donde hay cursos de agua, para poder tener en claro qué hacer en el desarrollo de las aplicaciones. Uh-huh. Es el equipo de Eduardo Moabro y Federico Elorza, uh-huh. que junto a 15 personas más ya vienen haciendo 39 jornadas desde el 2014 hasta ahora, con 7.000 asistentes a ver esa jornada. Es muy importante ver, destacar que el destino de esta jornada está puntualmente enfocada en aquellos que no son del sector agro, ¿sí? Uh-huh. En la población en general, la gente que a veces se ve afectada con este tipo de prácticas y tiene miedos y tiene cuestiones que de alguna manera resolver en favor de esto. Y bueno, por otro lado, también el sector agro va a poder ver, y se generarán después capacitaciones específicas para alinear los trabajos a nivel de cada empresa, porque bueno, entiendo la calibración de los equipos y la utilización es muy meticulosa. Uh-huh. ¿Sí? Es lo que debemos hacer y sobre todo nuestros legisladores van a tener también la posibilidad de ver ahí y poder legislar en función de lo que ahí se vea, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que lo que va a quedar plasmado ahí in situ va a ser el tema de la deriva, ¿no? Sí, se va a poder claramente. Exactamente, y sobre todo derivas primarias. Exacto. ¿Sí? Las derivas primarias, dónde viaja la gota desde el equipo hasta qué lugar. Uh-huh. ¿Sí? Y en las condiciones meteorológicas que en el momento se den. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. También es claro que las condiciones meteorológicas del momento queremos ser las ideales. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, como se vienen dando estas jornadas, las aplicaciones se hacen en las condiciones que estén. Claro, sí. Es más, el 60% de las condiciones de las jornadas anteriores, aparentemente 60 y pico por ciento de las jornadas se han hecho en condiciones no ideales. Claro, que eran adversas. Y y bueno, los resultados están plasmados en los resúmenes, en la presentación de los trabajos. Eso lo vamos a tener nuestro en Tandil, con nuestro aplicador. Destaco mucho ahí, quiero agradecer a la firma Agrotracción, que nos va a prestar un equipo, pero sé que hay un aplicador local que va a manejar ese equipo cero kilómetro, y que nos va a prestar. Después también el señor Jorge de Diego, con su avión, va a ser quien lo aplique, ya todos locales. Todos. Si vienen de afuera, es el equipo del Moabro y el Orsa, la firma Balestrini en la calibración de los equipos, un médico toxicólogo también que los acompaña. Bueno, creo que entiendo, por lo que yo he ido siguiendo estas jornadas, nos van a ser de mucha utilidad para emprender en este 2021 el mejor camino hacia la normativa que nos rija en este sentido. Destacar, Ignacio, por último, que esto está dirigido al sector no agropecuario, en realidad, también. Si bien la gente del sector agropecuario va a estar, pero está dirigido a el sector no agropecuario, como vos decías, los legisladores, docentes, directoras de escuela, rurales en su mayoría. También decían que va a estar invitado el Poder Judicial, ¿es así? Sí, es así. Así que esperemos poder contar con ellos. Incluso Federico Lorza me hablaba de la participación, esas 15 personas que colaboran con ellos en la recolección de las tarjetas hidrosensibles, que lo hagan esas personas, para que lo puedan ver ellos mismos. Exactamente. ¿Sí? Y poder compartirlo y certificar hacia ellos también en los trabajos que vienen haciendo, un poco una fecha más. Va a ser la jornada número 40, entiendo, ¿no? La jornada número 40 es del año 2014 que ellos las vienen haciendo. Esperemos que no nos llueva, que sería el único momento. Si bien está claro que no se suspende por lluvia, han tenido algunas experiencias, las tarjetas hidrosensibles hacen que cualquier humedad se marque, ¿sí? Entonces no debe haber lluvia, pero ellos hablan de que en caso de que haya alguna lluvia, puede haber una ventana en el transcurso de esas 4 horas donde la aplicación se pueda hacer. Es verdad. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Ignacio, y el contacto. No, Isabel, a vos gracias por permitir comunicar esto, que creo que son noticias buenas. Ojalá este tema, que yo creo que nos preocupa a todos, lo podamos los tandilenses ir sacando entre todos adelante, ¿sí? Como vos bien sabés, ayer yo crucé la provincia, al cruzar la provincia, pude mostrarlo sobre todo a mis hijos, dos de los cuales son médicos, donde había distintas fallas, porque uno que viene del sector sabe lo que está viendo. No sé si esto es una denuncia, pero la ruta 7 está toda pulverizada en todos los carteles, en todos los guardales, en todas las y tal vez se podrían hacer de forma controlada y con un ingeniero agrónomo. Que quiero destacar que hoy hablamos de las derivas primarias, están las derivas secundarias y terciarias, que esas van a ser los ingenieros agrónomos a través de su conocimiento y de su actividad profesional quienes se van a encargar de trabajar en el tema. Exactamente. Exactamente. Cumpliendo con lo que se debe cumplir, con todos los recaudos necesarios, las cosas se hacen bien y de buena, como se deben hacer, sin tener ningún tipo de riesgos. Ningún tipo de riesgo, ¿no? Tal vez no sería la palabra, pero disminuir los riesgos. Sí, sí, desde ya. Disminuir los riesgos. El peligro está porque son sustancias que llevan un peligro en sí, ¿está? Uh-huh. Pero el riesgo se puede de alguna manera disminuir. Uh-huh. Y disminuir a valores aceptables. Uh-huh. Pero bueno, entiendo y apuesto a que podamos de alguna manera intercambiar entre todos los sectores conocimientos y ganas de llevar esto adelante y poder contar con una ordenanza como la que tenemos, mejorada, ayornada a los días que corren, y que quede la ventana abierta a que los cambios que se vayan dando, ¿sí? Por eso, de ahí la importancia de un observatorio dentro de la misma ordenanza, que nos vaya cambiando en el tiempo las adecuaciones que yo creo que van a salir, porque la tecnología va cambiando, tanto en los productos como en la maquinaria, y el conocimiento va avanzando día a día. Ignacio, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo, No hay por qué, Isabel, gracias a vos, y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Igualmente. Un feliz año nuevo, y 2020, que si lo analizamos es para olvidar, pero algunas cosas nos ayudaron, vas a ver que vamos a sacar algo. Algo nos va a quedar. Muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo. Que tengas buena mañana.